sí, Robert Mix, con destino a la nueva música, tengan a bien presentarse en la puerta de Radio Box 102.9. Prepare su ticket de embarque antes de abordar. Tendrán preferencia pasajeros de primera clase, personas con capacidades especiales y personas acompañadas con niños menores. Gracias por elegir nuestra opción de volar. Sean bienvenidos a bordo, pasajeros de Sir Robert Mix. Ustedes estarán sobrevolando por el aire de Radio Box 102.9. Observen el número de su asiento en el ticket de embarque. La duración del vuelo serán todos los sábados de 17 a 19 horas. El comandante Roberto Alarcón y su tripulación tienen el placer de recibirlos para el vuelo con destino a la nueva música. Les recordamos que no está permitido fumar a bordo. Gracias por elegir nuestra opción de volar. Quilmes, Quilmes, aquí Sir Robert Mix, en Parking Q, solicito puesta en marcha para posterior plan de vuelo presentado. Sir Robert Mix, autorizado, puesta en marcha, vuelva en condiciones para su despegue. Buenas tardes, señores pasajeros. Bienvenidos a un nuevo programa de Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Estamos aquí en Radio Box 102.9 hasta las 19 horas. Todos los que hacemos la tripulación, les damos las gracias por elegir nuestra opción de volar. Estamos aquí conjuntamente con dos amigos haciendo el programa de hoy. Un programa impresionante que tenemos para todos ustedes. Vamos a estar juntamente con el señor, acompañando al señor Marcelo de Láser, la musicalización del señor Juan Carlos Silvato. ¡Wow! Y estamos aquí. Tengo una azafata de incógnita y después también tengo acá, estamos. Mi nombre es Roberto Alarcón, voy a estar piloteando esta aerolínea, la única que te lleva a tus sentimientos. Como les dije, estamos aquí en Radio Box 102.9, también en Facebook Live, en Sir Robert Mix 1. Les agradezco a todos por estar en nuestra nueva opción de volar. Y señor, ¿usted qué dice? ¿Tiene todo listo por esas casualidades? Vamos, ¿estamos todos preparados? ¿Estoy hablando demasiado? Bueno, entonces, si ya tenemos todo listo, vamos a ir con los primeros temas del señor Juan Carlos Silvestro. Y así estamos empezando a despegar en esta aerolínea. Aquí ya estamos acelerando los motores de la mano de Juan Carlos Silvestro. Ya estamos levantando la nariz. Y estamos... ¡Ay! Esto es terrible. Esto es terrible. Sabe que es una debilidad. Sabe que es mi debilidad. Sabe que este tema es mi debilidad. Y bueno, pero ya estamos iniciando este vuelo a la nueva música, conjuntamente con el señor Juan Carlos Silvestro. Y ya estamos confirmando el despegue. De Robert Mix, confirmo despegue. Mi frecuencia de radio durante las próximas dos horas será 102.9. Y ya estamos de la mano del señor Juan Carlos Silvestro, que ya está poniendo todos sus caños. Y estamos en este programa. ¿Ustedes saben cómo se llama? ¿Saben por esas casualidades? Bueno, se llama Sir Robert Mix. Y ya la gente está participando. Estamos a la Paula Francisca Pinto Zúñiga, nuestra amiga chilena que está en Buenos Aires. Gracias, amiga, por estar desde el otro lado. Hola, soy Robert Mix. La señora Esther Adad también dice, hola, Robert Mix. Ricardo Rubén Mix. Pero me pone de toda clase de tema, toda clase de nombre. Pero creo que no es difícil ser Robert Mix. Acá ya también está la señora Mónica Ibáñez, dice buenas tardes, Robert Mix, Juan Carlos Silvestro, a volar con la mejor música. Obviamente tenemos tremendo monstruo. No es monstruo, es monstruo. Ya empezamos con los saludos. Venga, que vengan los saludos. Bueno, Silvina Méndola, que está llegando a la casa, está escuchando por el telefonito, cuando puede, porque dijo... Le saca el teléfono siempre. Pobre. Karina Aquino. Karina Aquino. Sí. Qué bueno. Va a venir a la fiesta. Ah. Que está escuchando. Estela... No. Estela Bogarino. No, pará. Alicia Barrera. Está acoplando. Sí. Ahora seguimos. No, pero igual, la señora Alicia Barrera. ¿Quién más? Angélica Silva. Angélica Silva también. Maricata, está. También Maricata está también está del otro lado. Gracias por estar acompañándonos esta tarde de sábado. Ahí seguimos. Y después, ahora seguimos con la música de Juan Carlos Silvestro. Sir Robert Mix por Radio Box 102.9 MHz. Você está escutando Sir Robert Mix pela Radio Box 102.9. Obviamente que todo esto, lo que estamos escuchando en este momento, va a estar sonando el día 27 de abril en el Salón Mandala de la ciudad de Ranelagh. Así que no te lo puedes perder. Así que esta es la previa de la fiesta de Juan Carlos Silvestro. ¿Usted se anima a bailar en vivo? Yo me animaría. ¿Usted Javier, qué dice? Javier, de Invierno Americano. Javier. Están todos. Están todos disfrutando aquí de Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música del señor Javier Centurión de Infinito Americano, que ahora tiene sus clases en Loma de Zamora. ¿No sabía? Qué impresionante. Qué hombre está evolucionando el americano. Hasta ahí. ¿Qué te iba a decir, ¿Viste vos? Un gran saludo también para la señorita Gabriela. Uy, cómo estamos hoy. Señora Gabriela Argüello, Paola Tiudco. Y ya le había dicho, la señora Mónica Ibáñez y la señorita Estela Dad. Yo creo que algún día tenemos que hacer algún programa con alguien acá. Volando. Hasta un clásico venimos. ¿Hasta un clásico se anima? ¿A hacer en vivo? Acá estaría genial para hacer. Igual tenemos la zafata que quiere bailar con un tema con cada uno, hijo. ¿En serio? No me diga. Un tema con cada uno y en vivo. Y en vivo. Ropa la zafata, dice. ¿Dice que no tiene ropa? ¿Cómo? No. No, no me haga así, no me haga, no me presione. Usted me dijo que usted no me iba a dar, que hoy no le dé indirecta. Usted me está dando indirecta hacia mí. Hoy me toca a mí. No, eso no vale. Acá está parte de su equipo, ya está haciendo su presencia parte de su equipo. Acá dice Serena Tatiana, dice buenas tardes a todos, Tesmazo Silvestro. Virginia de Varela, la señorita Virginia de Varela también que se hace presente en este vuelo. Otra vez a Karina Aquino porque no escucha. A la señorita Karina Aquino también le estamos dando su saludo. Muchísimas gracias por elegir nuestra opción de volar. Obviamente estamos acá conduciendo con el señor Marcelo de Láser, quien te habla, Roberto Alarcón, pero con una tremenda, tremenda musicalización del señor Juan Carlos Silvestro. Ahora vamos ya con Wonderful Life. Bueno, y le quiero mandar saludos a Esteban, que está en la peluquería con la mujer. Obviamente que estamos mandando unos saludos. A unos saludos a Esteban y a la señora que están en la peluquería, que están escuchando aquí Robert Mix, musicalizado por el señor Juan Carlos Silvestro. Por favor, ¿qué mensaje apareció con el señor Gustavo Fernández? Qué trío fanático eso, fantástico, perdón. Qué trío fantástico, gracias. Gustavo. Acá, señor, se estaba escuchando Freedom. ¿Usted sabía? La parte de Freedom, del grupo Freedom, de la señora, de la profesora Ivana Doris, están escuchando. Por si no se recuerdan, ella tiene las clases los días lunes en el salón Ay Caramba, en Francisco Seguí 51 de la ciudad de Adrogué. Todos los lunes 21:30 hasta la 0 hora con Americano Rock y Americano Clásico. Y ya se viene la fiesta. Y ya se viene la fiesta que del quinto aniversario. En el salón, es una quinta en Amurature 2455 en José Mármol. Una quinta impresionante. Acá la señorita Claudia Pázaro está mandando saludos para los dos. Así que está, que está presente acá en este vuelo a la nueva música. Uy, cierto, el señor Pablo Josasi, que tiene su programa los días viernes de American Feeling. Un saludote de acá, te estamos dando los tres. Feliz cumpleaños, que lo cumplan feliz. Al señor Pablo Josasi. Look at me standing. mandando mensajes a usted? El señor Ruiz Díaz. No me diga. Yo lo conozco. Me parece haberlo conocido al señor Gustavo Ruiz Díaz. ¿Usted lo conoce? Sí, ¿cómo que no? ¿En dónde está el señor? Es el sacerdote de Cacique. El sacerdote de Cacique, justamente. Obviamente que están los dos días domingos en Calchaquí 3078 de Quilmes Oeste. Los domingos a partir de las 22 horas con música de alta selección. ¿Cómo se llama ese señor que es el DJ? Dice Gustavo Ruiz Díaz. Ah, impresionante. No, usted quiere matarme un paro cardíaco. Usted quiere matarme un paro cardíaco. Eso es lo que quiere. Directamente vamos a bailar. No. Ah. ¿Esto es una nueva versión? Es una nueva versión de Deliverance de No Me Diga, hecha por el señor Juan Carlos Silvestro. ¡Impresionante! Estuvimos comprando algunas cosas. Allá está, miren, usted no hable mal. No hable mal, porque desde el otro lado, ahí está, hay una tremenda gaseosa desde el otro lado esperándonos. Hay unas galletitas que también hemos preparado para alimentar, obviamente, al DJ. Obviamente para el copiloto, para que nos pueda musicalizar bien, ¿no? Lo que pasa es que la azafata tiene la mala imagen de comerse todo. Sí, obviamente. Usted, porque a lo mejor no estuvo el sábado pasado, nos regalaron medio kilo, dos cuartos, obviamente, medio kilo de helado que se lo terminó la señorita. Todo. No uno, todo, así. Ni el pote dejó. Acá nos están criticando que nosotros estamos exagerados por lo que hicimos el sábado pasado. ¿Quién está criticando? La profesora, que se comió el medio kilo de helado, de gentileza obviamente, de heladería Mingo, dice que somos exagerados. ¿Usted parece que somos exagerados con lo que estamos diciendo? A ver, que me mira la cara, a ver. No. Sí, sos exagerado. Oh. Fotográficas Net, todo para tu publicidad. Plotters, folletería, serigrafía, diseños propios. Teléfono 4224-3785. Nuestro email fotograficasnet@yahoo.com.ar. Fotográficas Net, la creatividad es nuestra aliada. Alberto Coafer, Salón Masculino, calle Mitre 4188, esquina Antártida, Argentina, Espeleta. Atiende los días martes a sábados de 10 a 20 horas. Alberto Coafer. Seguimos aquí en Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Estamos de la mano de DJ Juan Carlos Silvestro hoy en la musicalización. Tenemos que mandarle un gran saludo al señor Carlos. Carlos Russo. A Carlos Russo, así es. Carlos, el conductor, gran bailarín ese. Gran bailarín, impresionante. Va a ser uno de los auspiciantes. Es uno de los auspiciantes de la fiesta que se va a hacer en Mandala, en el Salón Natalí. Yo estoy con la cassette. En el Mandala de la ciudad de Ranelagh, en el cual, por lo que me... ¿Puedo dar la primicia? ¿Puedo dar la primicia del auto? ¿Puedo? Bueno, van a, para todos los fanáticos de los fierros, como el señor Russo está auspiciando, se va a sortear una alineación y balanceo para el ganador, uno de ellos. Y también se van a poder sacar fotos con el auto que el señor está corriendo en una categoría en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Va a poderse sacar, todos los fanáticos van a poderse sacar fotografías. ¿Podemos dar una vuelta a manejarlo? Por lo menos que se lo encienda, por lo menos porque se escuche, ¿no? Yo lo hago. No lo vamos a convencer para que sorteemos un ganador para que dé una vuelta con el auto. Pero estaría genial, por lo menos para tengo que... todos los números, quiero manejar yo también no quiero manejarlo, pero por lo menos sentir la cuando pierdas la adrenalina de la aceleración que se coloca directamente en la espalda, no estaría buenísimo, por lo menos un arranque, nada más. Obviamente lo quiero que poner en marcha en la fiesta, Carlos. Impresionante. Acá el señor Diego Santoyán le dice da su buenas tardes también, que está acá Diego, haciendo su presencia. Diego. Che, acá está Diego también acompañándonos en esta tarde de sábado. Bueno, señor, ¿qué le parece? Bueno, lo que pasa es que uno, el Alzheimer, tienen que entender que el Alzheimer a uno le afecta. Sí, esperen que voy a sacar, así ya se pueden sacarse los cinturones de seguridad. Mientras está ahí la gaseosa. Mientras ahora va a estar la gaseosa, tiene ahora voy a alcanzarle. Y las papitas, no, tenemos unas galletitas también para que van a hacer, por lo menos. ¿Hay un huevo de Pascua? Podríamos hacerlo. Bueno, ¿qué le parece si vamos a unos clásicos? Unos clasiquitos. Unos clasiquitos, pero... Esos mimosos. Uy, yo podría... Voy a bailar del otro lado del vidrio, entonces. Yo bailo con el señor. Me miró, nos miramos. Bueno, listo, entonces. Ahora sí, ya estamos preparados, todo listo. Dice, un saludito al gordito sexy. No sé a quién habrá dicho, porque usted tiene su cuerpo tallado, tengo mi cuerpo tallado, así que no sé de quién está hablando. Yo tengo mi cuerpo estallado. Bueno, de eso se trata. Acá sí, Diego Santoyane dice sí, algunos clásicos él está de acuerdo, así que cuando quiera, señor Juan Carlos Silvestro. Yo ahora me voy del otro lado del vidrio. ¿A que no se anima? No me animo porque tengo que abandonar a todos, no puedo. Ahora tengo que conseguir unos vasos. Yo lo grabo y lo pasamos. ¿Ah, sí? No. Ahora vamos a estar disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro con unos tremendos clásicos. Stormande steg. Det är samma dag. går här och undrar om du har drömmarna kvar. Var lever du nu och vad har du gjort av all din förväntan? Vi går tillsammans om våren är här. Det är samma vindar som jag känner gång på gång. När mina drömmar flyr tillbaka till vårens sång. Då fyller luften mina lungor och alla minnen tina fram. Jag minns hur allting var när jag var kvinna i din famn. Det är samma vindar som jag känner gång på gång. När mina drömmar flyr tillbaks till vårens sång. Då fyller luften min. Acá el señor Diego Santovini dice: no se ve quién está bailando. No, lo que pasa es que estábamos coordinando, estoy coordinando, digamos, la azafata en este momento está por realizar el servicio a los pasajeros. Digamos, inclusive a la cabina también. Entonces, en este momento se está preparando, uno tiene que hacer las coordinaciones, todas esas clases de cosas para que también alimentar al copiloto musicalizando, que en el día de hoy uno tiene que alimentarlo, porque si no, no viene más. Esto es así, o sea, simple. O sea que si la azafata entra desprolija, ya sabemos por qué es. Exactamente. Esto da para seguir y seguir y seguir. Yo creo que voy a tener problemas con el siguiente programa. Así nomás, pues no nos vamos a querer ir, así nomás. Cuatro horas vamos a tener que hacer. Hacemos cuatro. Hacemos cuatro y la gente que reviente el internet, ¿o qué le parece? No estaría mal, ¿eh? No estaría mal, ¿no es cierto? Yo creo que la gente le gustaría, pero bueno. Vamos a ver qué hacemos acá. El señor Juan Carlos Silvestro nos está deleitando en el día de hoy con su música. Y de paso también lo que tengo que decirles que en el día de hoy, a ver, vamos a empezar. ¿Usted sabe a dónde tiene que ir a bailar el día de hoy? Bueno, en el día de hoy tenemos Juanita, organiza Con Gusto Americanos, el anfitrión el señor Héctor Salinas y el DJ Carlos Godoy. Ellos están en Juanita, en Avenida Calchaquí 2702, a partir de las 23 horas. Silvestro, ¿usted tiene que ir a algún lado en el día de hoy? ¿Eh? ¿Usted tiene que ir a algún lado en el día de hoy? Hoy me engancharon para pasar música en lo de Tour. Así que bueno, así que para todos los que están, tienen que ir al Camino del Americano en el día de hoy. Ellos están en la Avenida Dardo Rocha 1570 en Bernal Oeste, muy cerquita del Triángulo de Bernal. Obviamente organiza el turco Emir Brito. Obviamente que está invitado DJ Juan Carlos Silvestro. usted les gustan las palabras, siempre hay dichos que decimos nosotros con los lunfardos y todo eso, que a uno no le gustaría saber de dónde vienen. Le doy un ejemplo. Sarna con gusto no pica, por ejemplo. ¿A usted no le gustaría saber cosas como esas? ¿De dónde viene realmente? Creo que estoy entendiendo por dónde viene su comentario. Mi idea es que por lo entenderle menos que la azafata. No, claro, lo que pasa es que tengo una idea de que la gente, a ver, que nos diga de dónde vienen ciertas cosas. Si a lo mejor tienen alguna noción. ¿Qué le parece? Ser. Sí, sí. Por ejemplo, ahora, a mí me gustaría saber qué significa poner las barbas en remojo. ¿De dónde viene? Porque todos sabemos de qué es, con qué contexto, con qué usarlo, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo se vino ahí, Pero lo que pasa es que siempre soy curioso. Obviamente intento hacer, buscar curiosidad. La curiosidad mata al hombre, le aviso, ¿no? Sí, la verdad que cuidado. Sí. Sí, tengo que tener cuidado también. No, inclusive lo que dice acá la profesora dice que embaraza a la mujer también, la curiosidad. Eso casualmente no la curiosidad mata a la mujer. No, mata a la mujer también, entonces. Bueno, pero entonces lo que tenía ganas es que por favor me digan, poner las barbas en remojo, ¿qué significa realmente? ¿O de dónde vino la? Porque todos estos dichos tienen una historia, un porqué. ¿No le parece? Sí, totalmente. Me quedé pensando en algo. ¿En qué? Eso que dijo recién tiene algo. No piense ni lo sueñe. No lo piense ni lo sueñe. Hoy está muy ataquero. Usted está muy ataquero, el señor. Lo sueño. Sí, no lo sueñe. Estamos así, exactamente. Estamos sin comentarios, ¿sí? Vamos a disfrutar un poquitito más de Juan Carlos Silvestre. Als je laat, zijn mijn wonden weer geheeld. Oeh, als je laat, worden hart en hoofd en ziel opnieuw gestreeld. Geef mij heel leven dan dat gevoel. Tenemos más saludos de la señora Marta Susana Godoy. Eso, buenas tardes. Saludos a Juan Carlos de Marta y Manuel. ¿Qué tal? Marta y Manuel le mandan saludos. Bueno, uno tiene que ser. Hola, Marta, muchísimas Manuel. Gracias. Bueno, acá dice muchísimas gracias el señor Juan Carlos Silvestro mientras está disfrutando. Y ahora les voy a mandar una consigna para los oyentes. Así que acuérdense, ¿qué significa poner las barbas en remojo? Por favor, díganmelo, porque la verdad no sé qué significa. Un gran saludo a la señorita Lidia Paniagua, que hace muy poco festejó también lo de Turco Emir, su cumpleaños, uno de estos viernes, el viernes pasado estuvo en el Turco Emir, estuvo festejando su cumpleaños. Obviamente en el día de hoy, sí, para todos los que queremos ir a bailar, también está hoy sábado 13 de abril, la noche del Americano Clásico. Se disfruta de una velada a puro Americano Clásico, de Americano Rock. Va a estar el DJ Walter Bazán. La entrada es libre y gratuita para damas y caballeros durante toda la noche. Dice que tiene la instalación, tiene con aire acondicionado, servicio de barra y se tiene un sector de fumadores. Esto se va a realizar en el Salón Serifos Eventos, en la calle Martín García, 653 de de Barracas. ¿Cómo estoy, no? Hoy estoy herrero. Si no fuera por el señor Juan Carlos... Estoy en el horno con papa, ¿no? ya lo sé. Pero bueno, la gente sabe que uno tiene furcios. Acá mi hermano de la vida, también dice David Santiago de Alval, dice, según esta historia, la frase original sería de cuando veas las bardas de tus vecinos quemar, pon las tuyas a remojar. Sí, tienes razón, ya lo había visto. Impresionante, señor Daval, impresionante. Un señor culto como él, obviamente era él que nos iba a responder. Obviamente que después eran las bardas. Después se fue transformando para las barbas en remojo. Muchísimas gracias, hermano. Estamos instalando una pequeña sección nuevamente, que es la sección delivery. ¿Usted es capaz de poder cumplir con alguno de esos requisitos? ¿Se anima? ¿Se anima? ¡Sí! Bueno, entonces, obviamente estamos instalando el delivery de la gente. El tema que vos quieras, este señor tiene todo. Él sí podemos decir que tiene todo. Así que hoy yo tengo ganas de escuchar... uno de Víctor y Leo, que después le voy a decir al señor Juan Carlos Silvestro, que tengo unas ganas impresionantes de escuchar. Así que acá la señorita Lidia Paniagua dice: me parece que ver un lindo canario. Besos. Seguramente que lo está diciendo por el señor Juan Carlos Silvestro. Qué remerita se puso hoy, ¿eh? Qué remerita, que lo tiró, ¿no? Lo están haciendo poner colorado. Exactamente, mire, ya se está poniendo colorado, los cachetes colorados. Que le estamos diciendo, qué lindo que acá lo está diciendo la señora. Me parece que es un lindo canario. Por algo lo está diciendo por usted, por la remera, obviamente. Mi mamá tiene la culpa. Acá dice el señor Diego Santoniani, dice: poner las barbas en remojo quiere decir cuando algo malo le pasa a tu vecino, ojo que también te puede pasar a vos, obviamente. Pero también estábamos buscando de dónde la historia venía, de dónde viene la historia de esa frase. Que es la parte a veces interesante también. Que vos tengas problemas con tu vecino no quiere decir que nosotros también. Nosotros también, no, obviamente que no, nunca. Nunca, jamás. Jamás. El tema que estamos escuchando es de Katy Eisenhower y es Nothing Can Save Love. Esta es de aproximadamente de 1989 el tema. Ella es una artista totalmente independiente. No es muy difícil que vean otro en YouTube. Puede ser uno o dos temas más. Y es una artista independiente de Canadá. Está haciendo babosear, me dice, no sabes el tema que está. Lo hacen a propósito. Estos dos están que están del otro lado me hacen desear. Tengo que ir a mirar estos temas. No, qué hijo de mí. Apto para no cardíacos. Totalmente. Qué tema impresionante. En la anterior fiesta sonó la pista directamente, se llenó con este temón. ¿Quién, Virginia? La señorita Virginia dice, me vas a matar con estos temas. ¿Y vos qué te crees que yo soy de piedra con este tema? Claro, falta gente para bailar acá. Sí, nada más. Acá estamos queriendo a ver si la convencemos, pero me parece que no. La azafata dice, directamente dice que no. Bueno, entonces vamos a andar. Vamos a bailar entre nosotros. ¿Vamos a bailar entre nosotros? ¿Se anima? No, con usted nunca. Usted me va a querer apretar. Jamás. No, que no. Para eso lo tengo el bombón. Ah, con razón. Yo creo que ahora te podríamos ir a uno, irnos bien, bien arriba. Uno quiere esta tarde que está nubladita, está ideal para ir a salir. Uno, tenemos que levantarlo. Está ideal para estos clásicos. Sí, obviamente. Cuando está nublado, para hacer cucharita. Para hacer cucharita, para todo. ¿Usted quiere decir eso? No, yo no dije eso. Sí. ¿Usted no dijo eso? Bueno, pero es un día especial para poder. Me parece disfrutar. Que usted está pensando en mí lo que usted quiere. No, no, yo no estoy haciendo espejo. Usted me está diciendo que estoy haciendo espejo. Tal cual. No, para nada. Oh, mi amigo Jorge Bailié, que está en la ciudad de Ezeiza, que está en el hangar 2 de Aerolíneas Argentinas, está disfrutando acá juntamente con Juan Carlos Silvestro, mientras están allá reparando los aviones de haciendo mantenimiento a las aeronaves de Aerolíneas Argentinas, está disfrutando de Sir Robert Max. Usted quiere que nos agarre un paro cardíaco. Este tipo no, nos va a matar. Ahora estamos escuchando a Michoacán. Michoacán con Disco Sac. Para salir esta noche también lo que tenés es el majestuoso Sarmiento en Reuniones Americaneras 2019 en O'Higgins 845 de Sarandí, de la mano de DJ Alejandro Ríos. Saben, pero uno, esto lo que tiene, es una inversión. ¿Está bien? Uno cada vez que hace una inversión tiene que cuidarla, ¿o no? ¿Usted también gastó por ahí? Ah, con razón. Pero nosotros tenemos, ustedes lo que no entienden es que nosotros tenemos cuerpos torneados. Yo me quiero parecer a ustedes, pero me falta. yo hace muy poquitito, yo lo estaba diciendo el tema de esta, la inversión, yo bien no había puesto que yo soy de corazón grande y la panza es para que combine, ¿o no? Yo le contesté eso, ¿eh? Obviamente que sí, obviamente uno tiene el corazón grande porque uno es bueno. Y también entonces la panza tiene que hacer combinación, porque si no, no para sirve. Para que no quede solo el corazón, claro. Exactamente, para que no quede solo el corazón. Bueno, el problema es que ahora uno se excede, ¿no es cierto? Porque al final ahora la panza es más grande que el corazón. Pero bueno, ahora uno se tiene que poner un poquito a dieta, ¿no? Llega un momento que a uno lo ponen así para que el corazón quede en ese uno. Ah, con razón. Ahora otra mente, con otro de los caños del americano, obviamente, este tipo nos está matando. Tengo una gana de bailar acá, impresionante, el que estamos escuchando a la banda Shusek con el tema On a Train. Le estamos mandando ahora, ya estamos mandando los saludos. Vamos por parte. El señor Jorge Barreto. Obviamente a Gladys Cruz, que es la fotógrafa de Ultra Night. Y o esposa. Bueno, vamos a ver, obviamente, pero nosotros no nos invitaron al casamiento. A la señorita Cristina Almirón, también una de las que estuvo filmando durante la última noche. Y Marta Susana Godoy, que también nos está escuchando. Acá ya tengo el primero de los pedidos. Es de The Police, Cada vez que respiras. ¿Usted qué dice? Ahora. Bueno, después, ya, en el segundo bloque. En el otro bloque. No, ya. Ah, tiene una versión especial. Sí, lo sé. Tiene una versión especial que también vamos a estar escuchando en un ratito nomás. Vamos a ver ahora cómo estamos con la temperatura en la ciudad de Quilmes. Tenemos una temperatura de 22 grados 2 en este momento. Dice, tiene una tendencia de estar bajando. Vamos a estar todo el día parcialmente nublado. La señorita Claudia Pasaro dice que está viajando a La Plata y se le hace ameno el viaje. Y claro, con tremendo DJ, ¿cómo se nos va a hacer? Se nos va a hacer ameno. Me lo voy a terminar creyendo, ¿no? Eso se está haciendo ahora, después no. Ahora vamos a cumplir con parte de ese pedido. Acá el señor Juan Carlos Silvestro ya se está preparando con una versión que le decimos mashup. Se llama mashup. Cuando uno junta dos canciones diferentes, colocan la melodía de una juntamente con la letra de otra, se llama mashup. Está pasando la mezcla, obviamente. Lo que pasa es que no quiero que le copien las mezclas. Bueno. Esa es la idea. Tienen que trabajar también todo el mundo. Acá el tema de Ed Sheeran. En este momento está pasando Ed Sheeran utilizando la base de Cada vez que respiras. Cada vez que respiras. Este tema de es Perfect, la versión de Ed Sheeran, utilizando un mashup con la melodía de Cada Vez Que Respira de The Police, que quedó esta versión impresionante. Acá la señora Marta Susana Godoy dice que está impresionante. Coincidimos totalmente. Silvina, buenas tardes. Saludando a Silvina Méndola. Ah, la RRPP de Cacique Americanos. Americanos. La señorita dice que está buen programa. Y también, tremendo DJ. Nosotros le estamos pisando todo el... Sábados anteriores no era lo mismo. No era lo mismo, ¿no? Acá ya me están retando directamente porque estaba haciendo con la boca llena. Lo que pasa es que era... No, es increíble, lo que pasa es que... No es eso, es que si él no come ahora, hay alguien que se come la comida nuestra. Exactamente, yo damos fe y dejamos las muestras. El sábado pasado se comieron medio kilo de helado. Medio kilo. Es más, mira, el sábado pasado se comieron acá medio kilo de helado. Nos robaron un cuarto así. Cuando apenas llegó, un cuarto desapareció. La gente de la Mingo nos mandó obviamente dos cuartos de helado y se nos comieron dos cuartos. Helado. Dos cuartos. A ver, vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado DJ Juan Carlos Silvestra. ¿Cómo vino hoy, eh? Por Dios. Vino inspirado totalmente, ¿no? Tengo que mandar saludos a la señorita Alejandra Llanes, a bueno, a Carlos Russo, Verónica del Rocío Sorzano Cárdenas, Cristina Almirón, María Acosta y la señorita Tania Teixeira. Usted me quiere matar. Usted directamente con Cajusel Rock and Straw. Ahora tenemos que ir a la tanda, así que con este tema ya vamos a ir a la tanda. Váyanse preparando. Ultra conocido, es uno de los caños en este momento, uno de los caños del americano. Es un DJ, productor alemán. Es Ronnie Rockstraw. Y esta es la versión de Carousel, es del año 2017. Busco. ¿Cómo pronuncia? Perdón. Acá me están criticando obviamente la rrr, que obviamente, pero en este momento uno tiene que tratar de pronunciar como lo dice el idioma original. Por eso lo que trato de decir Cajusel, por eso en forma de esa manera. Por ejemplo, cuando todos dicen Sonja Alden, está mal pronunciado. Para todo el mundo, hasta búsquenlo, se pronuncia Sonia Alden. Así que por eso trato de decirle a todo, bueno, en este momento es Cajusel. ¿Quién está cayendo? Cállalo. Virginia, ¿por qué tengo que callarme? Si me callo, ¿de quién se van a reír ustedes? Acá la señorita Estela Dad dice mi tema. Obviamente, es un temón. Le encanta este tema. A la señorita Estela Dad. Es una señorita de Capital que está escuchando este programa. Bueno, ahora nos vamos a tener que ir a una tanda. Vamos a para la gente de Facebook Live. En 5 minutos estamos volviendo ya para todos ustedes. Y vamos a seguir con la segunda hora del señor Juan Carlos Silvestro. Señoras y señores, por favor permanezcan sentados. Dentro de instante aterrizaremos. Coloquen el respaldo de su asiento en posición vertical. Observen el anillo de abrochar cinturones y verifiquen que su mesa esté trabada. Senhoras e senhores, por favor, permaneçam sentados. Dentro de instantes pousaremos. Retornem o encosto da poltrona para a posição vertical. Observem o aviso de atar cintos e verifiquem o travamento da mesa. Torre Radio Box, Torre Radio Box. Aqui, Sir Robert Mix. Adelante, Sir Robert Mix. Aqui, Torre Radio Box 102.9. Solicitamos autorización para aterrizar. Aterrizaje autorizado por pista 18. No cambies de dial. Sí, la primera hora se fue volando. Tomamos un pequeño receso para que la radio venda. En momentos más, continuaremos con el segundo despegue de Sir Robert Mix. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. María del Carmen Vallejos, gestora administrativa. Trámites, habilitaciones en todos los distritos, comercio e industria, inscripciones en AFIP, ingresos brutos. Mitre 1096, esquina Solís, Quilmes, lunes, miércoles y viernes, de 15 a 18 horas. Teléfono 42 80 34 71. WhatsApp 11 31 64 68 38. Promo Fiesta. Cumpleaños, fiestas, reuniones. Consulta por nuestras promociones en línea premium. 20 hamburguesas Swift, más pan Fargo y aderezo. Línea premium, 40 hamburguesas. Línea tradicional, hamburguesas y super panchos. Promo Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301. Esquina Joaquín B. González. Teléfono 4230-39 y 4280-7469. Seguinos en Instagram y Facebook, arroba promofiesta. Web, www.promofiesta.com.ar. Club San Jorge, Sociedad Anónima, Dicapitalización y Ahorro, Agencia Mercantil Quilmes, lo invita a formar su propio negocio, orientado a emprendedores. Conviértase en productor asesor independiente para comercializar planes de capitalización y ahorro. Se ofrece capacitación, asistencia permanente, excelentes comisiones. Interesados, enviar currículum con o sin antecedentes laborales a Moreno 658, Quilmes, lunes a viernes de 10 a 17 horas. Teléfono 4224-8208. La tecnología de la Fórmula 1 llegó al galpón. Inflado con nitrógeno. ¿Cuáles son los beneficios del nitrógeno? Alarga la vida útil de los neumáticos en un 25%. Reduce el consumo de combustible. Evita las deformaciones en los neumáticos. Ofrece mayor estabilidad y agarre. No varía la presión ni con frío ni con calor. En caso de pinchaduras, el neumático dura más tiempo inflado. Y muchos más beneficios. Gomería El Galpón. Avenida Mosconi 2350. Quilmes. Teléfono 4200-9418. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Diccionario Sir Robert Mix. Hoy, alas. Te preguntarás cómo hacen las alas para elevar un avión. La clave está en la forma que tienen. La parte superior, llamada extrados, es parecida a una curva, y la parte inferior, llamada íntrados, es casi plana. Cuando fluye el aire a gran velocidad sobre el ala, el aire de la parte superior va a mayor velocidad que la parte inferior, por las formas que antes dijimos. Esta diferencia de velocidades genera una fuerza hacia arriba llamada sustentación. Cuando esa fuerza es mayor que el peso del avión, lo hace elevar. Mientras tanto, estás volando por el aire de Radio Box 102.9. Comenzarás a disfrutar de la segunda hora de la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos, llamada Sir Robert Mix. Bueno, yo me retiro. ¿Sí? ¿Usted se retira? ¿Con esto? No, impresionante. Con esto no se puede. No, esto... esto aún no lo puede. Para... imaginé que allí estabas, que existías. Este es el tema de Sonia Alden, pero en versión castellano. No lo tengo. Ya, esto es un tema que ya se lo voy a estar mangueando. Este, impresionante. Impresionante, la verdad. Para los que nos gusta también los nórdicos, ese es muy especial. Un gran saludo al señor Guillermo Alfredo Montero con su página MG Solo Americanos. Saludos, Alfredo. Viene a festejar su cumpleaños al Mandala. El día 27, hora 27 de abril, va a estar festejando su cumpleaños en el evento de Juan Carlos Silvestro en el Salón Mandala de la ciudad de Ranelash el día 27 de abril. Así que acá el señor Diego Muro está haciendo su presencia. Le mandamos, dice, hola amigazo, ¿cómo estás? Hermoso tema. Sí, hermoso tema en castellano, el de Sonia Alden, que todos lo conocemos por el nórdico. Que la verdad que está impresionante. Me corta el micrófono. Si yo le corto el micrófono, después se pone silenciado porque, como es Facebook, dice, no, es los derechos de autor de... Si esta es la mejor forma de difundir esa música. El señor Diego Muro le manda saludos, señor Juan Carlos Silvestra. La señorita Alicia Barrera dice buenas tardes, buen programa, soy Alicia Quinteros de Papo Mr. Rock, soy de Bernal. Ah, y la señorita tiene acá en Radio Box 102.9 un programa que es exclusivamente de Papo y donde puede ser todo rock nacional y todo eso. Impresionante. Y así fue. Un gran saludo al señor Orlando Morales, que también está escuchando aquí a Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. No vale, no tenemos que ir. Él hace el programa de sol, este tipo. No, así no vale. Así no, este tipo me quiere copar el programa. Para. ¿Cómo? La próxima vez que venga el señor, yo no vengo, me quedo en mi casa a escuchar. Sí, la verdad, y yo me voy a bailar para el otro, me voy del otro lado y me voy a bailar entonces. directamente. Acá dice Guillermo Alfredo Montero, dice hola Roberto, Marcelo, dice que Juan Carlos también, que tengan un buen programa. Gracias amigo por estar desde el otro lado con MG Solo Americanas. Acá dice Orlando Morales, dice hola amigazo, estoy en Corriente y escuchándolo, un abrazo a todos, a punto de volver a Buenos Aires. Gracias Orlando. Acá todos los que estamos, los cuatro que estamos acá haciendo Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música en el día de hoy, musicalizado por el señor Juan Carlos Silvestro. Estamos acá disfrutando un poco de música y te mandamos un gran saludo allá desde Corrientes. Bueno, tengo el patinado del embrague. ¿Cuál es el problema? ¿Nunca se les pasó? No, ahora son perfectos los señores. No. Ah, listo. Tenemos que hacer dos entradas para la próxima fiesta del señor Juan Carlos Silvestro. Una. ¿Con todos? ¿Una entrada? No, sí, la otra es un mía. Par. Ah. La otra es mía. Con razón, ya la está sustrayendo. Acuérdense que tenemos un par de entradas para el evento en Mandala, en el salón de la ciudad de Ranelagh, por parte del señor Juan Carlos Silvestro. Un salón espectacular. Tiene un sonido espectacular. Así que vamos a estar sorteando un par de entradas para ese evento. También tenemos un par de entradas de la clase de la profesora Ivana Doris, que también está sorteando para sus clases, que en Freedom Baila Pasión Baila, en el salón Ay Caramba, en Francisco Seguí 51 de la ciudad de Adrogué, los días lunes 21:30, a partir de 21:30 hasta la 0 hora, vas a estar escuchando toda la clase de americanos, ya sea clásico como americano rock, de la mano de la profesora Ivana Doris. Si quiere, sorteamos una semana en el camión de usted, no hay problema. ¿Se la aguantarán? No creo. Mandamos un gran saludo al señor Pollo Giacomoni, que hace presente en esta aeronave, la única que te lleva a tus sentimientos. Uy, tenemos un temazo ahora, ya me está preparando un temazo el señor Juan Carlos Silvestro. Ahora el siguiente tema, otro clásico más. No vale, así no vale. No vale. No vale nada, loco. No vale, loco. Yo termino el programa acá. No, vamos. Dedicado ahora al señor Juan Carlos Silvestro, se lo dedica a la señorita Serena Tatiana este tremendo, impresionante tema. Estaba tratando a ver si lo podría deletrear, pero como es en italiano y seguramente que un dialecto es difícil decir, pero es de Tony Colombo. Por lo menos es del autor. Por lo menos es del autor, ¿no? ¿Habló en francés o no habló en italiano? Sí, bueno. Exactamente, es tan difícil de pronunciar que por lo menos decimos del autor, que es Tony Colombo. El señor acá, Ricardo Giacobone, dice, hola amigo Roberto Alarcón, dice, ¿qué DJ el 27? ¿Quién dice que voy a festejar mi cumple en su fiesta? Dice que va a festejar su cumpleaños en su fiesta. ¿Dice? Sí. ¡No! ¡Vamos! Que lo confirme, le regalamos la torta y el brindis. Acá está tratando de confirmar, acá Grace Malesuk dice que es un temón. Ya está todo coincidiendo que este tema, vamos a dejarlo escuchar, por lo menos que lo escuche un poquito más la gente. Ah, la señorita Serena Tatiana. Ah. Gracias, jefe. ¡Ah! ¡Acá está! ¡Qué 11! ¡Cuánto! Se cuente. Mi abbracciato linda stati le vacci. Ma che dopo io le felice. Ma che tu mi fai più bella vita. Acá Ricardo Villalba dice: buenas tardes a todos, lindos temas están pasando. Americanos Ezeiza festeja su tercer aniversario el día 3 de mayo. Muchísimas gracias, pasanos la dirección, así también le vamos diciendo a toda la gente para poderlos irlos a visitar el día 3 de mayo, que está festejando su tercer aniversario, como también está festejando Freedom el día 18 de mayo. También vamos a estar de la mano del señor Juan Carlos Silvestro, también va a estar ahí festejando en Freedom su quinto aniversario. Vamos a estar con algunas presencias más, con más profesores. Y acá me están diciendo que me calle, porque es un tema. Ufa. Ufa. Impresionante. Otra es una de las versiones que admiro de esta de Road to Hell. De Henry. Para que lo voy a ver. Heidi, como abuelito de Pedro. Esta es de Heidi Andersen, es una versión de Road to Hell. Impresionante para bailar todo. Ya se nos están moviendo los pies. Acá dice Grace Malesuk, dice, ¿vale festejar un aniversario ese día? Obviamente, para el día 27 tiene que comunicarse con la producción de Ultra Night. Seguramente vas a tener tu torta, vas a tener tu brindis y tu entrada gratis para el evento de El Mandala del señor Juan Carlos Silvestro el día 27 de abril. Acá el señor Ricardo Chaucomuni dice, Freedom, que vaya preparando una buena barra. Y acá la profesora dice, hay barra al señor Chaucomuni. O va a bailar danza. ¿Y quién? Por la barra, digo. La señorita Natalia, desde la ciudad de desde la República Vecina de Paraguay, dice que manda su saludo, como por ejemplo la fanática de Rafael. Bueno, también Gisela también está dando sus besos. Acá Gabriela y Silvana, la fanática Carlos Rivera. Acuérdense que ya están empezando con el Ranking Box. También la señora Grace Malexu dice una versión de Camino al Infierno. Recién le dijimos que era por Andersen. ¿Cómo era la de Abuelito Dime Tú? Bueno, ya me estaba acordando. Heidi, ahí está, gracias. Heidi Andersen, estamos pasando con la versión de esta de Camino al Infierno. Ahora sí me retiro. ¿Usted qué quiere? ¿Que me haga cardíaco acá? No puedo bailar. Estoy encerrado entre estas dos paredes y no puedo salir a bailar. Y ustedes me ponen estos temones, nada. No. No, sí tiene ganas de bailar. No tiene ganas de bailar. Eso estoy seguro de que sí. Pero bueno, ella no lo hace en vivo, es lo único. Esteban Urrin, están todos bailando la canción. Dice que está todo. Esteban Urrin, gracias por estar desde el otro lado acompañándonos acá con la música de Juan Carlos Silvestre. Acá la señorita Grace Malesur que está bailando. Acá el señor Ricardo Villaura dice: Americano Ezeiza festeja el día 3 de mayo en el Salón La Cámara Echeverría 169 de la ciudad de Ezeiza. Obviamente, estamos invitados. Finalmente le dice que no escuchó que cuando le mandamos saludos. ¿Que no le invitó? ¿Lo escuchó? ¿Cómo que no, Silvina? Te saludamos todos. Acá. Estuvimos todos y Silvina. Espere. Vamos por parte. Acá Ricardo Villalba. Obviamente estamos todos invitados para ir. A Americano de Seiza. Estamos todos invitados. Obvio, estamos todos invitados. ¿O está haciendo propaganda o nos está invitando? No, las dos cosas. Obviamente, estamos invitados. Obviamente que estamos invitados. Ahora el otro, la señorita Silvina Méndola. No, Silvina, me parece que no escuchaste. No escuchaste, obviamente. Te dijimos que sos la más linda de Cacique. ¡Ay, qué buena! Acá la RRPP de Cacique Americanos estaba haciendo su presencia. Recuerden que ellos están en Calchaquí 3078 de Quilmes Oeste. Están todos los domingos 22 horas con música de alta selección de la mano de DJ Gustavo Ruiz Díaz. No, Silvina, ¿cómo me vas a decir mentiroso? Yo nunca te miento a vos. Lo sabés. Decile que la... Todos la queremos, que Silvina, la RRPP de Cacique América. Está mi voz, Aparte, es casi hermana mía. No me diga. Después tienen que contar su historia. Es larga. Un gran saludo al señor Ricardo La Cuadra, que está haciendo su presencia en esta aeronave, la única aeronave que te lleva a tus sentimientos. Este me encanta, este es un temón de Todos Ante Todos. Se llama el grupo, es un grupo finlandés que también está cantando, obviamente que está cantando en inglés, un temazo. Acá está la señorita Mónica Acevedo, dice: ¡Buenas tardes, apartado al mundo! Buenas tardes, señorita Mónica Acevedo. Bienvenida a la única aeronave que te lleva a tus sentimientos. Estamos aquí en Radio Box 102.9 de la mano de DJ Juan Carlos Silvestro en esta aeronave, la única que te lleva a tus sentimientos, la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos. Estamos tratando de disfrutar con toda la música del baile americano, tanto de ayer, de hoy y lo que está por venir. Ya sé, soy un plomo. Será que esta vez estoy perdido, no te puedo encontrar. No, este que lo busquen. Este que lo busquen. Pero es un tema en español. Lo que pasa es que estoy tratando siempre, normalmente paso algunos de los temas, obviamente los que encuentran todos, pero hablo en el medio para que no me corten el audio del video de Facebook Live. Acá se está haciendo un reclamo. Señor Juan Carlos Silvestre, acá tengo un reclamo para usted. Acá la señorita Grace Malesuk dice, le dicen a Silvestre que me debe un CD. ¿Le debe un CD usted? No puede ser. El 27 se lo doy. Dice que el 27 tiene uno exclusivamente para usted. ¿Y dice Silvia? Sí. Silvia. Dice, bueno, señorita Grace Malesuk, de este, anoche, un CD tiene solamente exclusivamente para usted. ¿Será que esta vez estoy perdido? No te puedo encontrar. Y aquí me ves. Estoy herido. No te puedo. Pero son varios los que debe, me parece. Acá la señora Claudia Pasano dice que también le debe. Oh, ¿cuántos CD está debiendo usted? Unos cuantos. Acá te debe, ¿a usted también le debe? ¿También le debe CD? Y sí, ya está, que ponemos el paquete completo, ¿o no? A mí para callarme me regalaron uno. ¡Ah, no me diga! Obviamente acá la señorita Claudia Pásaro dice que acá dice que lo van a fundir mangueando CD. Todo el mundo lo quiere fundir a usted. Porque dice la consecuencia, dice, eso pasa porque pasa una excelente música. Bueno. Obviamente todo el mundo quiere su CD. Entonces, tiene que ir también a la fiesta en el Mandala, bueno, en la ciudad de Runner, el día 27. Va a estar organizando Juan Carlos Silvestro y todo el equipo. Vamos a estar disfrutando de un sábado impresionante con toda la música. Uno de los oficiantes del día 27 es Moda Show. La señorita Sandra Míguez también está escuchando este programa. El señor Juan Carlos Silvestro está disfrutando de aquí, de Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Entonces, la señora Moda Show está haciendo de auspiciante. También Carlos Rousset, que también con una alineación y balanceo. ¿Y yo? Los CD que vamos a regalar. ¿Los qué? Ah, perfumes importados también vamos a estar haciendo sorteos. Ah, bueno, van a ser de marcas impresionantes, de última generación, así que no pueden perderse esta fiesta de Juan Carlos Silvestro, una nueva noche de Ultra Night en el Salón Mandala de la ciudad de Ranelash. DJ Roy, por favor, vamos, DJ Roy, por favor, acá todos maestro. Estamos, maestro de los maestros, con sus remixes nos está ayudando a todos acá la de la ciudad de Quilmes, Todo el mundo nos está ayudando con su música. Así que gracias al DJ Ro por acompañarnos cada sábado, siempre, cada vez que se hace un remix en español. ¡Impresionante! Así, impresionante. Gracias a vos por ayudarnos. Está escuchando desde la ciudad, desde la República de México. Nos está escuchando DJ Roy. Silvina Méndola. Ah, y este tema, bueno, ahora para este tema para dedicado vos, a la señorita Silvina Méndola. No lo quería pasar, él, ¿eh? 613 mensajes. Ay, claro, la señorita Silvina Méndola insiste, y bueno, tiene. ¿Vos insistís, vos lo tenés? Obviamente. Che, yo también, yo hoy pedí un tema. ¿Usted me lo va a pasar dentro de un ratito? ¿Cómo que te, qué tema cuál es? Ah, bueno, ah, ¿cómo cuál es? Acá está el tema pedido por Grace Marizuk. Dice Frontiera para Silvina de Cacique. Acá ya estamos con Frontiera. Estamos disfrutando de esta canción en italiano. Acá le está haciendo un pedido la señora Grace Valesub. Dice si podemos regalar a Antonio Banderas. No el perfume, a Antonio Banderas. Claro, también. Tonta. Hasta Silvestro llegamos. Un gran saludo a la señorita Karina Lee, que está haciendo su presencia aquí en Ser Robert Mix. No quieren que hable, a mí me encanta este tema. No, la señorita Silvina Méndola se está quejando porque dice que le cortó el tema. No, ¿cómo le está cortando el tema? Todavía estoy lo disfrutando. Igual, te lo dedicó Silvestre para vos. ¿Qué tal? Acá después quieren que repitan uno de los temazos que estuvimos pasando. El último tema que cerramos el bloque en la primera hora. Dice, si pasa un americano rock, quiero Carrusel. Carrusel ya lo pasamos de cuando nos fuimos. Me parece que no quiere el tema, quiere que usted lo vuelva a repetir. Que el quiere que lo repita nuevamente. Carrusel. Dalla libertà c'è sul polso ferito, sangue amaro di un mito. Dios, su presencia en esta aeronave, la única que te lleva, la única aerolínea que te lleva tus sentimientos, la señorita Analía Ignacia. Ay, corazoncito. ¿Usted la conoce, la señorita Analía Ignacia? Sí, ¿no? Acá la señorita Analía Ignacia hace su presencia y dice, da un hola. Yo no sé, para, yo creo que lo sé para usted, me parece. ¿Será para usted o para mí? No, para usted. Oh, sí. Hola, amor. Ay, qué bonito. Acá la señorita Claudia Pásaro estaba diciendo algo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Karina Aquino. La señorita, mandamos saludos a la señorita Karina Aquino. ¿Qué dice? Temazo. Temazo, obviamente. El de Frontiera, impresionante. ¿Usted lo vio, la señorita Claudia Paz, lo que está diciendo? Sí, ¿quiere dejar de ir a trabajar para venir a bailar? No me diga. ¿Usted no estaría? Yo también daría ganas de dar un faltazo si fuera por eso. A ver, ahora pongo impresionante. Un tema. Ahora pongo un tema. ¿En la semana? No habla más. Lo dudo. No. Un gran saludo a la señorita Sandra Olivera, una bailarina de aquellas. Tortúreme. ¿Usted quería torturarme? No, quería lo que consiguió. Se usted lo consiguió. En este momento, cada tarde, dedicado para una persona especial para mí. Uno de los temas que coincidimos que nos gusta a los dos, inclusive bailarlos, se lo dedico para ella. ¿Qué pasó? Quería mandarle un saludo a Rocío. ¿A Rocío? Sí, Rocío, te mando un saludo, gracias por escuchar. Gracias por estar desde el otro lado. Acá la señorita Dalia Ignacia dice, a ver con qué me sorprenden. Acá en cualquier momento el señor Juan Carlos Silvestro está afilado. En un ratito quedo congelado. No entiendo el mensaje de Silvina, pasame la trincheta. Yo tampoco no sé qué es lo que significa. Me parece, sí, le falló el corrector. Pasame la trincheta. Pronto se avecina una emboscada. Usted está matando más de uno de los corazones. Acá dice la señorita Silvina Méndola, dice que dice para cortarme las venas. Ahora impresionante. Ahora entendí lo de la trincheta. Perdón, Silvina, perdón. Ahora lo entendimos. Ahora uno da para entender lo que estaba diciendo Silvina Méndola. Dice, Marce, pasame la trincheta. Obviamente, era por cortarse la vena. Primero me la corto yo, Silvina. Impresionante con esta musicalización del señor Juan Carlos Silvestro que tenemos en el día de hoy. Acuérdense que no tan solo va a estar en su fiesta el día 27, sino también va a estar en el día de hoy en Camino del Americano, Avenida Dardo Rocha 1570 de Bernal Oeste. Organiza el señor el Turco Emir Brito. Va a estar de la mano el señor Juan Carlos Silvestro en esta noche de sábado. Si esta noche va a estar así, más de uno se va a cortar la vena, ¿eh? Dice que me quiere que me calle la boca. ¿Cómo me voy a hacer callar la boca? No, pero la mezcla, un ratito, no puedo. Un ratito. ¿Un ratito? ¿Un ratito? Cuando lo mezclo, ¿un ratito no, nada más? Por favor. Bueno, está bien. Después le digo lo que viene Juanita. Yo no entiendo nada de impresionante. Este tipo nos quiere matar con estos temas, estos americanos. Acuérdense que en el día de hoy le pueden ir a Juanita, organiza con gusto americano, anfitrión Héctor Salinas, DJ Carlos Godoy, en el día de hoy en la avenida Calchaquí 2702 de la ciudad de Quilmes. En el día de hoy también acuérdense que está la noche del americano clásico. Disfruten de una velada puro de americano clásico y americano rock de la mano de DJ Walter Bazán. Una entrada es libre y gratuita para damas y caballeros durante toda la noche. Tienen instalaciones con aire acondicionado, servicio de barra. Es el salón Serifos Eventos, Martín García 653 de Barracas, en Capital Federal. Bien, acá ya hemos hecho el sorteo para las entradas de El Mandala para el día 27 de abril. Ya se lo han ganado, ya tenemos los ganadores de sus entradas, la señorita Grace Malesuk y el señor Alberto Curia. Y el señor Alberto Curia son los ganadores de las entradas de el próximo evento de el señor Juan Carlos Silvestro. Fotográficas, ¿no? Todo para tu publicidad. Plotters, folletería, serigrafía, diseños propios. Teléfono 4224-3785. Nuestro email fotograficasnet@yahoo.com.ar. Fotograficasnet, la creatividad es nuestra aliada. Alberto Coafer, Salón Masculino, calle Mitre 4188, esquina Antártida, Argentina, Espeleta. Atiende los días martes a sábados de 10 a 20 horas. Alberto Coafer. Aquí regresamos en Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Estamos hasta las 19 horas con toda la música del baile americano, tanto de ayer, de hoy y lo que está por venir. Estamos aquí en Radio Box 102.9, en Facebook Live, en Sir Robert Mix 1. Estamos disfrutando de la mano de DJ Juan Carlos Silvestro. Le estamos mandando también un saludo al señor Claudio Chino, DJ, que nos está escuchando. Gracias por estar en la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos. Estamos disfrutando de esta tarde de sábado con toda la música de la mano de DJ Juan Carlos Silvestro. Como estábamos mandando saludos, como recién, acá estaba la señora Grace Malesu, que estaba agradeciendo. Miguel Ángel Suárez también está diciendo: muy bueno, amigos, muchísimas gracias a vos por estar desde el otro lado aguantándonos. con toda la música del baile americano. Acuérdense que también tengo ahora, vamos a hacer el sorteo de las entradas de para Freedom Baila Pasión Vuela. Ellos están en el salón Ay Caramba en Francisco Seguí 51 de la ciudad de Adrogué. Acuérdense que la próxima del fiesta tiene la próxima del fiesta de su quinto aniversario el día 18 de mayo en una quinta impresionante que está en la calle Murature 2455 de José Mármol. Impresionante la quinta, va a estar el señor Juan Carlos Silvestro también como invitado para esa noche. Vamos a estar disfrutando de toda la música del baile americano, tanto de ayer, de hoy y lo que está por venir. ¿Le parece que vayamos un poquito más arriba? Vamos. Bueno, ahora entonces vamos a colocarnos los cinturones de seguridad. Y entonces estamos listos para empezar así. ¿Vamos con unos americanos rock en español, señor? ¿Vamos con unos americanos rock en español? Acá Miguel Ángel Juárez dice, muy bueno, y el pibe nuevo ese, que pasa linda música, de están escuchando desde Pinamar. Impresionante, así que no podemos faltar este día 27. El día 18 de mayo también va a estar la fiesta de Freedom. ¿Va a pasar música el señor? El señor también, obviamente. Obviamente va a estar pasando música. Y hoy, para los que quieran disfrutar también en el camino del americano, también acuérdense que también tienen el americano clásico en Barraca. También tienen el majestuoso Sarmiento, también como había hecho un cachito. Tienen Juanita en el Turco también, obviamente. Tienen un montón. Mañana tenemos Cacique. Obviamente tenemos la misa, como dirían acá, un trío bastante conocido por mí. Diría que es la misa, que ellas son las que se otorgan, la que iniciaron con el tema de la misa. ¿Bien? Igual el señor Ruiz Díaz, lo que menos tiene pinta de cura, ¿no? Acá se están quejando que nosotros estamos comiendo las galletitas y nosotros, ¿quién tenemos la? Perdón, ¿quién tiene el paquete? Perdón, ¿usted tiene el paquete? ¿Usted tiene el paquete de galletitas? No, me lo robó ella. Yo tampoco tengo el paquete, así que no sé por qué nos acusan de que estamos comiendo. DJ Juan Carlos Silvestro Mix in the Live. No se puede estar, no puede ser. Este es uno de los que hizo el día de hoy. Este es uno de los temas que hizo el día de hoy. El día de ayer. Ah, el día de ayer. Con razón, este tema también va a estar, van a estar escuchándolo el próximo 27 de abril. Ahora, 27 de abril van a estar escuchándolo en el Salón Mandala. Acá, ¿qué me está diciendo la señora Silvina Méndola? La señora Silvina Méndola está diciendo. La señora Silvina Méndola sortea, nos da para que sorteemos dos entradas para la misa los domingos. No me diga, por la misa los domingos, así que ahora ya estamos empezando a hacer el sorteo para Cacique Americano, para la misa de todos los domingos en Cacique Americanos. Ya le digo, a ver cómo era que la dirección, lo vamos a decirle exactamente. Para Cachaquí 3078 Quilmes Oeste, con música de alta selección de la mano de DJ Gustavo Ruiz Díaz. Bueno, elija. Acá está la señorita, dice, hola, soy Elba Saldoval, usando el celular de Miguelito. Saludos desde Pinamar, pero siempre con el americano. Gracias, Elba, por estar desde el otro lado, desde la ciudad de Pinamar. Nos está escuchando con la música de DJ Juan Carlos Silvestro. Acá estamos, acá me dieron una idea espectacular. La primera que coloque el logo de Cacique Americanos. No, el logo de una iglesia. El logo de una iglesia, que lo coloque acá en el chat, obviamente, de Facebook Live, ya se gana directamente una de las entradas para Cacique Americanos. El señor Gustavo Ruiz Díaz también hace su presencia acá con Cacique Americanos. Luis Miguel, estamos escuchando en este momento. ¿Cuál es? ¡Uy, qué mal que estoy! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Con Mírala! Acá está diciendo, ¡qué tema la señorita Silvina Méndola! Mírala. ¿qué estás diciendo? El señor Gustavo Ruiz Díaz dice, ¿a qué hora empiezan a poner buena música? Pobrecita. Obviamente, con música de alta selección. Todos los viernes, ¿usted fue a algún lugar el día de ayer? ¿Con esa cosilera fue a bailar? ¿Fueron a bailar? No. No, yo sí, nosotros fuimos a bailar. Fuimos a bailar a Complejo Parque Textil el día viernes, que estuvieron de mano varios DJ. Pasamos un viernes espectacular en la avenida 14, casi Camino General Belgrano. La pasamos espectacular. Obviamente que organiza el señor Oscar Fernández, dan clases todos los viernes a partir de las 22 horas. Diego Toscano y Karina Magla están con Copate, Complejo Parque Textil. Silvina, ahí te dedican un tema para vos, el señor Juan Carlos. El día 18 también están haciendo un evento en el Complejo Parque Textil. Están haciendo una noche de gala. Así que ellos también, de acá de parte de Marcela Morales y Diego Toscano, también están invitando a toda la gente al Parque Textil para el día 18, para su evento de gala de el día sábado 18 de abril. Perdón, estoy equivocado yo. Tienen que pensar que yo tengo la neurona y de vez en cuando se falla. es el 18 de abril la fiesta de este preferiado para este fin de semana. Están haciendo el día jueves preferiado. Ellos están haciendo la gente de Parque Textil. Es el 18 de abril. Tienen que entender que el Alzheimer también me afecta. Bueno, piénsenselo, que yo también tengo, uno tiene bastantes eventos alrededor. Así que acuérdense, 18 de abril. ¿Vamos cortando? Vamos cortando, sí, nos tenemos que despedir. Está, yo tengo que agradecer al señor. Vamos, un aplauso para el señor Juan Carlos Zelatra. ¡Vamos! ¡Vamos! El señor estuvo musicalizando en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por disfrutar de estuvimos disfrutando de la música de Juan Carlos Silvestro en el día de hoy. Gracias a Marcelo Dacer. Estuvimos el día de hoy. También tengo a la azafata que nos estuvo acompañando en el día de hoy. Gracias al señor amigo azafata también, Damián Espadea. Estuvimos disfrutando del día de hoy. ¿Quién te habla? Roberto Alarcón. Estuvimos disfrutando de Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Nos vemos el próximo sábado en un nuevo programa, en un nuevo vuelo de Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música, la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos. Estamos aquí en Radio Box 102.9 todos los sábados de 17 a 19 horas. Gracias por estar desde el otro lado. Si te gustó, recomendanos, es lo único que te pido. Gracias, Marcelo. Gracias a vos. Gracias, Juan Carlos. Gracias por estar desde el otro lado. Nos mando un gran saludo a todos y nos vemos el próximo sábado. ¡Chao! Gracias por elegir nuestra opción de volar durante estas 2 horas de programa. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje alrededor del mundo con la música. Los esperamos el próximo sábado a las 17 horas, en el próximo vuelo de Sir Robert Mix. Buen descanso y buena semana. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.